la culpa solamente a mí. La culpa fue de los dos. No me eches la culpa solamente a mí. La culpa fue mía y también de ti. Los dos por orgullo no supimos ver que pronto el amor así iba a morir. No me eches la culpa solamente a mí. La culpa fue mía y también de ti. No busques culpable, no lo encontrarás. Ninguno de los dos supo perdonar. Fue de los dos la culpa, fue de los dos, de aquel amor que nos quemó y un día triste se apagó. Fue de los dos la culpa, fue de los dos matamos ese amor, culpable fuimos los dos. Eches la culpa solamente a mí, la culpa fue mía y también de ti. Los dos por orgullo no supimos ver que pronto el amor así iba a morir. No me eches la culpa solamente a mí, la culpa fue mía y también de ti. No busques culpable, no lo encontrarás. Ninguno de los dos supo perdonar. Fue de los dos la culpa, fue de los dos, de aquel amor que nos quemó y un día triste se apagó. Fue de los dos la culpa, fue de los dos matamos ese amor, culpable fuimos los dos. Yeah. Bueno, corazón.